cuando te diga tenés que pagar 120 mil pesos por el niño, 60 mil pesos, no hay nada. Ahí está el negocio. Es secreto.